en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Hablemos de Política, junto al periodista Mario Haro y grandes invitados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del periodista señor Mario Haro, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco, ni de Radio Puente Alto. Bienvenido, Mario. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este clima que es muy cambiante, un clima que a veces hace lluvia, otras veces hace calor. Yo creo que la parte técnica nos está deparando en este momento un malestar. ¿Aló? ¿Estamos ahí? A ver, amigos, solamente un lapsus en la parte técnica, pero eso se va a solucionar inmediatamente. Lo que tratamos de hacer semana a semana es un programa de esto, hablando de política con Mario Haro, es tratar los temas relevantes y por ende también estamos cada día tratando de llegar a ustedes con no solamente los problemas, sino que también las opiniones respecto a la política actual, los problemas contingentes de la provincia, y por ende es una realidad que es latente tocarlas. Bueno, un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando, aquellas personas que día a día, todos los miércoles, nos escuchan y estamos ahí al filo del cañón. Le damos la cordial bienvenida a nuestro programa, los agradecemos porque siempre están con nosotros, y decirles que el día de hoy estamos aquí presentes como siempre en esta cabina con grandes invitados. Hoy día vamos a hablar de un tema netamente infantil, sobre la violencia infantil. En la segunda parte del programa vamos a tener la presencia de la máxima dirigencia del Partido Comunista en Puente Alto, Carlos Barrera, para que nos hable respecto al tema últimamente vertidas sobre política. Asimismo también darle el saludo a los diferentes países que nos escriben, que nos escuchan: Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, países que nos han escrito reiterativamente, y no podemos dejar pasar también a Estados Unidos, con dos estados que nos han escrito de chilenos que realmente se sienten identificados como puentealtinos, tocar temas como el Alto Maipo, tocar temas de también de lo que significa el avance de la provincia cordillera. Bien, amigos, ¿cómo está mi querido Rafael Villalobos? Excelente, Mario. Aquí estamos nuevamente junto a todos los puentealtinos para entregarle un buen programa. Bienvenido al programa. ¿Qué te parece el clima? Mira, el clima está como la política aquí en Chile, ¿no? Así que, ¿qué más te puedo decir? La política, claro, está media enredada y el clima está de la misma manera. ¿Cómo está Juan Pablo Rojas? Muy bien, Mario, muy amable por la invitación. Me gusta ese ánimo. Mucho ánimo hoy día, mucho despertando ánimo, con una Red Bull en la mano. Ánimo todavía. Sí, yo creo que este va a ser un programa entretenido. Dos invitados vienen el día de hoy. Está llegando en este momento, subiendo el edificio, la primera invitada. La primera invitada. Así es, vamos a hablar sobre violencia infantil. Qué importante tema, y más en esta comuna, sobre todo. Muy importante, muy importante. Y cuando nosotros tratamos en un programa, Rafael y mi querido Juan Carlos, cuando nosotros... Juan Pablo, perdón, discúlpame. No, todo el mundo cambiando. Juan Pablo, tratamos en algún momento sobre la violencia intrafamiliar. Hubo un programa aquí que se trató y no puedo dejar pasar. Alguien escribió diciéndome que por qué no hablábamos de la violencia varonil, que también existe. Y la verdad que, dicho sea de paso, existe. Yo creo que aquí en esta mesa hay varios que han sido ultrajados. Me da la impresión, por el rostro que los veo, empezando del controlador, en algún momento lo han agredido en la casa. Pero ¿por qué no se habla de eso? ¿Por qué el hombre no va a denunciar? Por machismo, por vergüenza, por el miedo a decir de que mi mujer me pega, o que mi mujer me amenaza, mi mujer me somete a abusos psicológicos, a presiones sexuales también, ¿por qué no decir? Oye, no, pero si mira, causa risa, es cierto, es cierto, y eso es lo que deberíamos tratarlo en algún momento, ese tema acá. Sí, porque Oye, y tener caso, cierto. Tenemos caso a mira, Rafael. Mira, Rafael Villalobos. Yo creo que él ha sufrido alguna vez algo. Mira, por lo menos de parte de mi familia, mi señora, no tengo nada que decir porque es una mujer muy amorosa, felizmente casado con ella. Si no te pega, ¿cierto? Si no te pega. Hace 35 años con ella. Pero efectivamente. Efectivamente. Esa señora se ganó el no cielo, creo, si soy un buen 35 años. Soy un buen hombre. Oye, pero fíjate que efectivamente lo que dice Juan Pablo es muy cierto. Es decir, las mujeres también cometen los mismos acosos y delitos que cometemos nosotros. En los trabajos también es habitual en estos momentos que las mujeres están acosando a los hombres. No solamente el hombre está acosando a la mujer. Y yo te lo digo porque lo hemos sentido en carne propia cuando hemos sido más jóvenes. ¿Tú te decías? ¿Sí? Pues, ¿sí? Claro. ¿Te tiran piropo, Rafael? Mira, hay mucho más que eso. Agarrones en la calle. Pero fíjate que felizmente nunca sucumbí. Nunca sucumbí, ¿no es cierto? A esas tentaciones. Pues sabes que uno lo tiende a tomar como a la gracia, pero es algo súper serio. Pero uno, en su personalidad, en su formación machista, lamentablemente, en el ego, lo tomáis como a la talla, si te das cuenta, y. Y no es nada gracioso. Pero si te ves disminuido cuando una mujer te está acosando permanentemente, ¿te das cuenta? Disminuido. Yo te lo digo porque yo lo he sentido en carne propia. Wow. La verdad que esto que pareciera chacota, sufren algunos hombres, igual que mujeres que por sus hijos no se van de la casa. Así es, claro. Y que también por qué dirán, ¿entiendes? Inclusive la mujer es la que grita más fuerte. Y la mujer se atreve a decir en la casa mando yo, entonces yo creo que un tema no menor, un tema que existe, un tema que es latente, hay muchas mujeres que hacen de sus maridos también ciertamente este tipo de atropellos, pero que la sociedad de repente no lo entiende o no lo trata por lo que ya se dijo, o sea, por el hecho de ser varón, ser hombre, como que es lata ir a carabinero y decirle, oiga, mi mujer me está golpeando, me reta, delante de mis hijos me quita la autoridad o hace lo que quiere conmigo, es lata, pero existe y creo que las denuncias es en la misma oficina que atiende a la mujer, creo que también atiende al hombre, ¿no es cierto? Claro, por lo menos, pues, claro. Si alguno nos está escuchando, claro, ¿cierto? En la gobernación, creo que en la misma oficina donde un hombre también tiene todo el derecho de ir y quejarse y poner su denuncia también como corresponde para evitar este tipo de cosas y recibir también terapia familiar, psicológica y también por ende a través de un abogado si algo de eso amerita, porque yo he visto, por lo menos aquí en Chile he visto muy poco, pero en otros países he visto que le dan con todo. Le dan con todo. En serio. Mario, ¿en serio, hay, Mario, yo tengo una noticia que dar, ¿no es cierto? No sé en qué momento la daré, pero es con respecto a los derechos humanos. ¿Ah? Mira, de las áreas verdes. La segunda sala de la Corte Suprema, en relación a los detenidos desaparecidos, ordenó al Estado chileno pagar una indemnización millonaria que corresponde a 1.000 millones de pesos por violación a los derechos humanos. Esto es a 4 familias, ¿no es cierto?, en el cual hubo desaparecimiento de algunos compañeros entre el 73 y el 74. Lo más importante es que el Poder Judicial destaca que Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda. De esta forma, se da un paso más en el derecho de las víctimas a percibir compensación. Todo esto ha sido posible con la recepción al derecho internacional de los derechos humanos en nuestra legislación interna. Y otro avisito, mira, reunión el día jueves 4 de febrero en la Corporación de Educación y Salud, que está ubicado en Nemesio Vicuña 666. Esta la está convocando la Coordinadora de Derechos Humanos, que preside Rafael Villalobos. ¿Por qué el día jueves? Porque el día miércoles nosotros tenemos una reunión del Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Salvador Allende, en el cual yo soy parte del Ejecutivo, y estamos viendo el tema de la demanda que estamos haciendo ante el Tribunal Supremo, que vamos a hacer, más bien dicho, tenemos que tener el concurso de los 18 diputados. Hacemos hincapié de las demandas de los expresos políticos a ponerlas en el COEPU, que es sin fines de lucro, y no aceptar, ¿no es cierto?, algunos operadores que andan en la calle buscando gente para ganar dinero. Eso sería, Marito, muchas gracias por los solamente minutos. Solamente hacerte una pregunta, Rafael. Que guste, Mario. Rafael, Villalobos, usted como miembro de una coordinadora muy importante de derechos humanos. La más importante de Chile. Sí, me gustaría. La más grande. Me gustaría preguntarle a usted directamente, derechamente. ¿Hay otras agrupaciones paralelas en Puente Alto? ¿Existe en este momento, para que la gente que nos escucha, existe alguna relación entre, se busca los mismos fines, se ha dividido esto en dos, en tres, en cuatro, en la misma organización, buscan los mismos fines? Nos gustaría escucharlo. Claro, mira, en Puente Alto existen gente que ha estado permanentemente en la lucha. Y tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de Rosita Carés, que está en la Asociación de Derechos Humanos de la provincia de Cordillera. Ella cuenta con todo el respaldo de la comunidad también, al igual que nosotros. Y hay otra, ¿no es cierto?, que también lleva años y que la está representando, en este caso Ricardo Clapp, que es el Centro Cultural de Derechos Humanos de la provincia Salvador Allende. Más la nuestra. Correcto. Últimamente salió una nueva, ¿no es cierto?, en el cual ha sido apoyado por la gobernación. Bueno, porque ustedes saben, pues la gobernación en estos momentos, después de la huelga de hambre que nosotros tuvimos, y en virtud de las demandas que nosotros estamos llevando a cabo y luchando por estas demandas y otras más como las del mismo Price, no contamos con la simpatía de la gobernadora. Gobernadora, ¿no es cierto?, que viene del norte, que fue puesto por Camilo Scalona, el máximo representante de la nueva izquierda. Entonces te digo, ahí estamos mal, pero tenemos felizmente, ¿no es cierto?, la solidaridad de la Corporación de Educación y Salud, y tenemos la solidaridad de varias juntas de vecinos que me han ofrecido también darnos espacio para hacer nuestras reuniones. Pero ese es el único tema. Hay uno solo nomás que llegó recientemente, pero por otros motivos, no por los motivos normales nuestros, que son, ¿no es cierto?, la reivindicación permanente de los derechos humanos. Ellos están, ¿no es cierto?, porque las demandas son millonarias y ellos van a tener una mascada en eso. Bueno, en algún momento la gobernadora va a estar aquí. Hay que hacerle alusión al tema, ¿cierto? De todas maneras, porque venga para acá, porque los derechos humanos. Estaba acá la gobernadora. Claro. Sí, pero ahí estábamos en buena. Sí. ¿Ahora sí? ¿No? Sí. Yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer. La gobernación es un ente que representa al gobierno en Puente Alto. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Pero dime, ¿hay discriminación? ¿La va a presentar al tiro o no? Mira, ¿hay discriminación o no hay discriminación cuando sí se le otorga el espacio, ¿no es cierto?, a una determinada organización que fue fundada recientemente con la única finalidad, ¿no es cierto?, de ponernos un cortapiso a nosotros? Esa es la verdad. Hay discriminación. Entonces yo te digo, una gobernadora que actúa de esa manera está mal. Bueno, ¿qué puedo decir yo? No sé, pues Rafael, yo encuentro que hay que... Podríamos invitar a la gobernadora. Ni un problema, se lo voy a decir en su cara, para... mirándola a los ojos. No, uy, pero muy románticamente. Claro. Nos olvidamos que es una señora, una dama. Así es. Bueno, yo soy un caballero. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, ser fuerte en nuestras declaraciones, el tema de no significa ser irrespetuoso. Es buscar una solución al tema, porque en realidad, como tú bien dices, tiene injerencia en las políticas que el mismo gobierno ha tratado de sacar adelante. Claro, sí, claro. No, claramente, yo te encuentro toda la razón. Bien, pues nosotros habíamos anunciado al inicio de este programa, hablando de política con Mario Haro, en el sentido de que teníamos una... persona invitada en la primera etapa de nuestro programa, Lorena González. Ella es presidenta de la Unión Nacional por la Infancia. Así que, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Esta es una organización que opera en Puente Alto, dices una Unión Nacional por la Infancia. Claro, es a nivel nacional. Lo que pasa es que ya... viendo tantas muertes, tantas vulneraciones, nos vimos en la necesidad de unirnos como distintas organizaciones a nivel nacional para levantar la voz y pedir justicia en todos los casos, asesinatos, violaciones y muertes que hay de infantes en Chile. Este es un tema latente, este es un tema que ha ocurrido siempre. Me gustaría, en tu concepto, preguntarte, teniendo en cuenta que antes existía la vulneración total de los derechos de la infancia, donde realmente los padres, cuando nos criaban, decían que tenía que ser con sangre que entre la buena educación y también las buenas costumbres. Uh-huh. Teniendo en cuenta ese concepto, ese parámetro anterior, el día de hoy, ¿de qué forma podemos cambiar la mentalidad respecto a los padres? Porque yo entiendo que si nosotros podemos, nos ponemos a ver por los derechos de los niños y a protegerlos a través de leyes y asimismo también inclusive hacer programas de desarrollo para que esto no ocurra, pero el concepto en la casa de algunos padres criados de la misma manera todavía persiste. ¿Hay un programa que ayuda a cambiar esta mentalidad de los padres que en su momento machistas o una forma violenta fueron criados y formados? ¿Existe eso como para ayudar que esto cambie? En Chile no. Nosotros como organizaciones no, hemos tomado la batuta en el tema, porque desgraciadamente, como dices, está arraigado la idiosincrasia de como país, más como América Latina, el tema de castigar para poder tener soluciones y buen comportamiento de los niños desde que nacen. Vemos que a los niños, muchas madres, muchas abuelas dicen, déjalos llorar para que críen pulmones. Es algo para que típico. Respiren bien. Claro. Y eso es maltrato, es maltrato. Porque una guagua a esa edad llora porque tiene hambre, llora porque necesita a su madre, porque 9 meses ha estado en el vientre, y sacarla de un momento a otro, alejarlo, es traumante para la guagua. Entonces la guagua necesita a su madre, y hacerlo llorar es un maltrato. Así como eso, mucho más maltratos, los golpes, los malos tratos, el abandono. Muchos padres que dejan al cuidado de sus hijos a un artefacto telefónico, un celular o frente a una pantalla de televisión, de un computador, y delegan esa responsabilidad a personas, o sea, a artefactos, ni siquiera a personas, que no tienen ningún sentido ni un criterio, y programas que muestran violencia. Así que eso es lo que los niños repiten. Los niños aprenden más de lo que ven, del ejemplo que uno les da como padres, que de lo que uno les puede hablar. Es 90% lo que ven y lo que expresan y lo que viven a lo que uno les habla. Es muy poco lo que retiene. Bueno, yo quiero felicitar la iniciativa que tuvieron de organizarse en pos del bienestar y de nuestros niñas y de nuestras niñas y niños. Es cierto lo que Lorena dice, ¿eh? Y mira, eso dice Ira, Mario, con lo que estábamos hablando al principio del programa, sobre el tema del machismo, el tema de que tú bien lo dijiste, y mi abuelito paterno también se lo decía a mis papás, la letra con sangre entra. El buscar las formas de violencia a través de las cuales el niño se le enseña. Hoy día, es cada vez menos la cantidad de gente que uno ve en la calle pegándole a los niños, porque otras personas se meten a defender a los niños. Hoy día se entiende que el niño tiene más derechos que antes. Hoy día pegarle a un niño, dejarlo en abandono en el día, que muchas veces los papás y las mamás tienen que hacerlo por necesidad, porque tienen que salir a trabajar. Ese es un tema muy fuerte. Porque aquí en la comuna, fíjate, en la es comuna nos fuerte. Faltan jardines infantiles para que los niños puedan estar durante las horas que sus padres, sus madres están en el trabajo. Bueno, este es un programa conversado. O sea, puedes intervenir nomás, no hay necesidad de levantar la mano. Tú puedes intervenir. Esto que conversamos. Mira, tú tocaste un tema sumamente importante. Fíjate, el empresariado nos ha hecho creer, y hay una ley inclusive, que para poder ir a trabajar tú puedes dejar a partir del año 2 meses, que solamente te protege la ley como para del postnatal, de dejar a tu hijo en un jardín infantil, obviamente en manos de las tías con especialidad, ¿no es cierto?, en la cual psicomotrizmente va a ser un desarrollo formal como sociedad. Sin embargo, estás destetando a un niño a su temprana edad, sacando a un lado ese rezago importante que antes, por eso aquí tenemos que ver las cosas buenas y las cosas malas. Antes los padres trabajaban porque la madre se quedaba al cuidado del niño, ¿cierto? Si bien es cierto que no estaba preparada, de repente no estaba instruida, no tenía los elementos necesarios para que ese niño psicomotrizmente sea mejor como lo es ahora, sin embargo, había ese apego paternal, ese apego maternal, ese apego familiar, que hoy desaparece producto de una sociedad que tenemos que producir. Así es. ¿Cierto, Lorena? ¿Te sientes identificada en eso? Sí, así como dicen que tiene que una sociedad que necesita subsistir, que necesita salir adelante, pero también estamos en una actualidad como seres humanos egoístas, que estamos fijándonos en nuestros propios bienestar, en nuestro propio interés, y hemos dejado en abandono a la familia. Estamos en una decadencia, la humanidad está en decadencia, pero estamos en decadencia porque nos hemos olvidado de la importancia de la familia como núcleo, como el tiempo, darle tiempo a nuestros hijos. Una hora diaria basta para crear un afecto, una comunicación, y evitar que muchos tipos de maltrato, como el abuso sexual infantil, puedan evitarse. Porque si nosotros todos los días le preguntamos a nuestros hijos qué es lo mejor que les pasó en el día y qué es lo peor, a qué jugaron, vamos a saber qué es lo que está pasando y si alguien está interactuando. Hay un problema muy grande que es la mayor falencia de los padres y es la mayor arma que le entregamos a los pedófilos para que puedan agredir a nuestros hijos, que es dejar en carencia afectiva a nuestros hijos. Todo niño es como los animalitos que buscan cariño, los hijos se nos acercan. Si nosotros le entregamos ese afecto, nuestros hijos no van a aparecer carencia afectiva y no los vamos a dejar vulnerables y expuestas de personas que por dulces, que por caricias. Mira, todas las personas como seres humanos necesitamos afecto. Fíjate. Y si nosotros no se lo damos a nuestros hijos, va a venir otra persona, se va a aprovechar de esa falencia y se va a acercar a ellos de mala manera, abusar de ellos. Ahí entramos a una sociedad distinta que estamos creando con falta de afecto. Cuando uno ve a ancianos en la calle pedir limosna y uno le pregunta si ha tenido hijos en su vida, ha tenido más de 3, 4, 5 hijos en su vida, inclusive profesionales. Es decir, le enseñamos a ser profesionales, le dimos las armas para que pueda vivir en este mundo, pero sin afecto, inclusive a sus propios padres. Es decir, paralelo a la formación de un niño, a todo efecto, futuro padre, futura madre, tiene que ir también la parte afectiva, esa parte que no te quieran a ti por ser padre, porque eres malo y reprensivo y eres un ejemplo de lucha, sino que también a sí mismo tiene que enseñarle a amar, a querer, a abrazarlo, tiene que enseñarle a decirle cuánto lo amas, cuánto lo quieres, para que cuando uno esté viejo o vieja en su momento, en el buenos términos, uno no sufra esa decepción de hijos alejados, sin cariño, sin nada y siendo profesionales. Mario, mira, ¿cómo sería bueno, no es cierto, que sus padres, por lo menos uno, permanentemente estuviera con ellos? Nosotros vemos día a día, no es cierto, los colegios de con alta vulneración social, niños violados. Y resulta que la misma directora de los colegios saben, no es cierto, que esos niños fueron violados. Pero la cosa llega hasta ahí nomás, ¿te das cuenta? Es decir, debiera haber un seguimiento mucho mayor. Entonces, la Unión Nacional por la Infancia, en estos casos, ve cómo ve las políticas de gobierno, ¿no es cierto?, con respecto a la defensa de nuestros hijos. Claro, esos hijos de repente tienen un mal ejemplo porque el padre está en la cárcel y la madre también está en la cárcel. ¿Te das cuenta tú? Por lo tanto, está al arbitrio nomás de lo que venga. ¿Te das cuenta? Pero ¿cuáles son las políticas reales y los seguimientos que está haciendo el Estado de Chile? Hay una gran falencia en función de la protección de ellos. Hay una gran falencia en el sistema. Es por lo mismo que nosotros estamos saliendo a reclamar a las calles, literalmente, porque hemos tenido que ir fuera de tribunales, hemos hecho marcha nacional después de la muerte de Ángel Márquez, que fue una clara evidencia de que el sistema no está funcionando, porque ya habían denuncias, el jardín hizo las denuncias necesarias para mostrar de que el niño estaba siendo vulnerable y no hubo un seguimiento del caso. Claro, la familia llegó, se cambió, se fue a Molina y no hubo ese ente articulador que debería de haber en el Estado para poder haber relacionado todos estos casos y haber hecho el traslado a Molina y haberse hecho el seguimiento necesario. No hubo. No. Acá lo que falta realmente en el sistema es fiscalización. Yo me reuní después de la muerte de Ángel Márquez con la directora del Sename, Marcela Labraña, junto con otras organizaciones, y ella en ese momento se comprometía a que iba a haber una OPD por ciudad, de que las OPDs iban a funcionar como entes reguladores y entes articuladores entre tribunales y colegios, jardines, etcétera. La cosa es que si no hay fiscalización, no sirve de nada esos entes articulares que pasen un papel de un lado a otro. Necesitamos que el gobierno de una vez ponga alguna entidad fiscalizadora que pueda regir eso. Necesitamos un ministerio de la infancia. Mientras no exista un ministerio que vele por el derecho de los niños, no vamos a conseguir nada de lo que estamos solicitando ahora. Necesitamos, claro, ahora 25 años después de que fue la Convención del Derecho de los Niños, aún no hay una ley que los proteja y que haga realidad lo que está en el papel. Todavía no se cumple ese tratado. Recién se firmó un proyecto de ley por la Ley Integral de la Infancia. Se está proponiendo una subsecretaría de la infancia, pero no nos sirve una subsecretaría que no vaya a tener fines propios para poder solucionar todos los problemas. Tenemos problemas de integración en la educación, tenemos problemas serios en tribunales de familias y juzgados, que en sí no articulan y no relacionan la información. Hay padres que abusan de los niños y que no se pasa directamente los casos a la fiscalía, o viceversa, fiscalía, tribunales de familia, y que no suspenden las visitas cuando hay una denuncia, y los niños siguen expuestos porque la madre se tiene que ver obligada. Hay muchas madres que han ido presas por no dejar que los padres abusadores sigan viendo a los niños. Entonces ahí uno se da cuenta que hay una gran falencia en el sistema. Como la ley No Me Preguntes Más, que lleva 2 años durmiendo en el Congreso. Está sacando ahora nuevamente una campaña que es tarea pendiente, 2 años tarea pendiente, y es verdad, esa es una ley que urge. Los niños que son abusados sexualmente pasan 2 a 3 años siendo sometidos a una tortura por el sistema, teniendo que relatar su vivencia una y otra vez. Entonces, no tenemos un Chile que acoja a los niños, no tenemos un Chile que los proteja, sino que los vulnera más. ¿Por qué? Porque ellos, más encima, la forma que los entrevistan, donde les hacen las pericias, no son las adecuadas, son lugares fríos. Muy expuestos. Expuestos, y encima con gente no capacitada, que los trata de la peor forma, que les hace preguntas como si fueran ellos los delincuentes. El inculpado está atento a la presunta inocencia. Entonces, él no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero los niños, es sospechoso de mentir hasta que se pruebe lo contrario. Les hacen prueba de credibilidad, tienen que pasar por una cantidad de exámenes cuando son ellos los que fueron vulnerados. El que tiene que pasar por los exámenes y todo es el delincuente. Él es el que tiene que estar siendo investigado. ¿Por qué tiene que ser investigado el niño si es que dice la verdad? Siendo que hay pruebas físicas, y igual los niños tienen que pasar por examen de credibilidad. Sí, yo quisiera decir algo, bueno, como formación criminalista, hay, lo que tú señalas es totalmente cierto, y de hecho hay exámenes físicos que son básicos en el servicio médico legal para poder determinar cuando existe una penetración, un acceso carnal indebido a un menor. Pero la parte psicológica. Exactamente, ahí está el tema, ahí está el problema, en donde están. ¿Cómo lo comprobamos? Eso se hace con peritajes también, peritajes psicológicos. Los niños no mienten, y hay signos claros en donde un niño sabe cuando es abusado. Ahora lo que señala Lorena es totalmente cierto, el sistema está totalmente mal, y está mal desde el Sename. No es posible que en las casas de acogida, donde hay niños que han sido vulnerados o hay niños que son infractores, los niños también sufren abuso sexual. Wow. Pero claro, serio, tú lo dices, claro, sí. Aquí niños, estamos hablando de niños que son más de más edad, que son más choros, por llamarlo de alguna manera, y abusan juntos, sexualmente, exactamente, y el Sename no toma carta en el asunto. Ahora, hay corporaciones, conozco muy de cerca la Corporación Opción, que la Corporación Opción, si bien los profesionales, los trabajadores sociales, las psicólogas que tienen, son profesionales que tratan de hacer el mejor trabajo posible, esta corporación se fue transformando en un negocio de sacarle dinero al Sename por niño. Y así, como tengo casos en donde hay una psicóloga que fue despedida porque la Corporación Opción, cuando se levantan sindicatos, los despiden a los trabajadores y le falsificaron su firma para hacerle pasar informes psicológicos ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, por un delito sexual. Ya. Niños vulnerados. Lamentablemente el sistema está mal. Aquí ¿Y por qué pasa eso? Y eso es, ¿Por pasa? Qué pasó eso? Por una falta de fiscalización. Por supuesto, lo mismo pasó con las aldeas SOS. Por supuesto que sí. Porque el Sename no se hace cargo. El Sename está externalizando lo que tendría que ver el Sename. Está externalizándolo en estas corporaciones, que lo único que hace es, ojalá tengamos más y más y más y más niños rápidos que pasen por la corporación, por el sistema, para sacarle más plata del subsidio a el Estado a través del Servicio Nacional de Menores. Pero hay que celebrar algo, Juan Pablo, ten en cuenta que hace poco, ¿no es cierto?, hace muy poco, mes atrás aproximadamente, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la cual también está inserto el problema, ¿no es cierto?, infantil, ya tenemos algo. Es decir, es verdad que no vamos a tener un ministerio de la protección del niño, pero sí va a haber una subsecretaría de derechos humanos, del cual es dependiente del Ministerio de Justicia, y ellos son los que van a coordinar el trabajo tanto del adulto mayor, del niño y todo el espectro que tiene que ver, sí, con los derechos humanos. Sí, mira, fíjate, ¿ah?, que este es un país cínico. Y aquí, Lorena, pero, yo creo que va a entender con razón. Hoy día, en todos los semáforos, en todas las esquinas de Santiago, vemos a niños pidiendo plata después de jugar al malabarismo. Y es así como tenemos niños de 12, 13 años, incluso menos, que aprenden de chico a ganar plata a través del malabarismo, y te aseguro que pasan los carabineros todos los días mirándolos y no les van a preguntar dónde está tu papá, dónde está tu mamá, dónde vives tú, vas al colegio o no vas al colegio, porque estás en horario de clases juntando plata, pidiendo plata en una esquina. Eso ya es una vulneración. Y es una vulneración cuando tú vas al mall, vas al patio de comidas y van niños a venderte velitas, cualquier cosa. Eso es vulneración. Y las vulneraciones infantiles las vemos a cada rato y en todas partes, y no somos capaces, y me hago cargo también de eso, no somos nosotros capaces de llamar al Sename, llamar a Carabinero, pedirle a alguien que vaya a ver a ese niño. Y es así como estos abusos se siguen repitiendo. Los niños caen en la prostitución, caen en redes de proxenetas. Aquí de cerca, y de delincuencia, que mismo Puente Alto, amigo, o sea, no es tan lejos, donde uno puede pasar en la, a cualquier hora, y hay niños que están metidos ya en la droga, prostituyéndose. Correcto. Vale. Lorena, tu principal labor como presidenta, lo que más te atañe, lo que más haces el día a día. Mire, primero que nada, nosotros estamos... empezamos a formarnos a partir de octubre, después de la muerte de Ángel Márquez, como le repetía. Hemos ido a juicios como de Ismael López, casos realmente que nos han llegado. ¿Esos casos son como de Puente Alto? No, el de Ismael López es de San Bernardo, de Ángel Márquez de Molina. Pero son casos que nos han consternado a todos como seres humanos. Y desgraciadamente así ve la sociedad, que tiene que morir alguien para poder reaccionar. Entonces, como está tan arraigado el tema del maltrato, nuestra misión es educar. Es educar a la sociedad, educar a la ciudadanía, mostrarle lo que es el maltrato. Hay muchas personas que no saben, claro, nosotros damos charlas de sensibilización y prevención del abuso sexual, del maltrato y el abuso sexual. A la vez también damos distintos tipos de actividades en plazas, en distintos parques, en los cuales entregamos información. ¿Donde lo soliciten? Donde lo soliciten. Hemos estado ahora trabajando con los OSFAM. En Puente Alto... Todavía no hemos hablado ya con el alcalde, él nos dijo que íbamos a hacer una reunión con las OPD y todos para poder gestionar algún trabajo en común. Ahora estamos trabajando, claro, con San Bernardo, en el Hospital El Pino, en los SFAN de allá de San Bernardo y el Bosque, con distinto tipo de información, más que nada, folletería. Nosotros mismos nos costeábamos el tema de la folletería y todo, porque en sistemas públicos hay muy pocos en los cuales se puede informar a la sociedad, y yo creo que la mayor parte de vulneraciones que están habiendo en Chile es por la falta de información, porque la ciudadanía tiene muy poca interés en informarse. Entonces nosotros también en la comunicación, entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es unirnos y poder informar a la sociedad de lo que está sucediendo, en torno del maltrato, tratar de educarlos, informarles, mostrarle cómo se puede identificar a los niños cuando están siendo maltratados, porque los niños de pronto están siendo amenazados para no hablar, pero de una u otra forma siempre hablan los niños a través de la mirada, a través de empiezan a somatizar, y con actos físicos empiezan a mostrar que están siendo maltratados. Por ejemplo, hay niños que tienen retroceso en el esfínter, problemas de habla, problemas de sueño, se ponen irritables, claro, llorones y todo. Y eso no tan solo con el abuso sexual, con todo tipo de maltrato, también con el bullying. En sí, necesitamos educar a la sociedad. A través de vómitos. Bueno, hay muchos, aparte que es mejor que la mamá y el papá, que los conocen a su hijo, para que se den cuenta sobre cuáles son los signos que no son los normales en el niño. Y así uno ve, bueno, niños retraídos, niños temerosos. Realmente, de verdad que bueno, recordemos que el caso de Ángel es un niño que vivía con su papá y la madrastra en La Serena, y a La Serena habían denuncias al Sename de abusos por parte de las tías del jardín, y el Sename no tomó cartas en el asunto. La familia se va a Molina y resulta que el niño desaparece. ¿Cuánto? ¿Una semana estuvo desaparecido? Un poquito más de una semana. Los papás, el papá y la madrastra buscándolo, y resulta que finalmente fue la madrastra la que dio muerte al niño. Wow. Y creo que lo escondieron, ¿sí? Lo escondieron, sí. Claro, ahora está ella tratando de echarle la culpa al niño mayor, al de 10 años. Está diciendo que él lo estranguló y lo metió en un bolso y que ella lo encontró y que de ahí no, le dio miedo porque pensó que iban a hacer algo contra el niño y desapareció el cuerpo. Eso es una mentira, nadie la cree. El único del defensor que la está defendiendo. Pero nadie puede creer una cosa así, porque si uno sucede algún tipo de accidente así en la casa, uno trata de auxiliar al niño, lo lleva al médico, así esté muerto uno trata de revivirlo. Eso es lo que hace una madre, eso es lo que hace cualquier ser humano, o sea, no tan solo una madre, cualquier persona. Vemos que alguien está perdiendo la vida o si ya la perdió, pero tenemos el mínimo de esperanza de poder hacerla reaccionar y lo llevamos a un centro de atención. Entonces lo que ella dijo claramente está ocultando a otras personas. Hubieron muchas más personas que mintieron en el caso, como el padre de ella, que dijo que a él se le perdió y todo, y eso quedó en nada. El tipo huyó, le han estado haciendo un seguimiento por lo que nos informó el Sename, pero están en calidad de testigos, igual que el padre, y el padre también hizo caso omiso a los golpes. Su hijo estaba con quemaduras, es más, dicen que una de las heridas que él tenía en la frente cuando él se la había hecho el papá. Wow. Hace poco salió un informe en TVN donde hablaban sobre todos estos reportajes. Bueno, yo igual me pude comunicar con algunas personas de La Serena y que me pudieron informar detalladamente. Y claro, los abusos eran constantes. El niño tenía mucha hambre. Llegaba al jardín repitiendo dos veces la colación, la ración de comida, claro. Y la madrastra le decía supuestamente al papá, porque Christopher, el hermano mayor, me contaba de que no, que el niño no comía. Que el niño era malo para comer, que era inapetente, que tenía el sueño cambiado. Entonces ahí claramente había un caso de negligencia. Lorena, ¿esta organización cómo se mueve? ¿Tiene vínculos también con gente más fuera del país? ¿Sus propios recursos son limitados? ¿Tiene algún ente en la cual lo apoye económicamente? ¿Cómo se trabaja? Como ciudadanos. ¿Las alianzas que tiene? No, ahora hemos empezado así. Nosotros nos estamos nos estamos formando con personalidad jurídica y todo, con la idea de que igual nos puedan ayudar distintas empresas en poder, por ejemplo, el tema de los volantes. ¿Como corporación, por ejemplo? Corporación, claro, no estamos como ONG. Y porque tenemos que abarcar a nivel nacional, sí, entonces. Con todas las demás organizaciones. Correcto. Es la idea, pero aún nosotros estamos costeando pasajes. Porque esto requiere también de una lucha real, es decir... Es un compromiso claro. Como sociedad. Nosotros, acá en la directiva de Santiago, somos como 10 personas que estamos viajando constantemente, que nos hemos tomado esto de a pecho, porque realmente esto es una necesidad. Nosotros hemos sido víctimas del sistema, hemos visto a nuestros hijos sufrir. Entonces, ¿o qué? Hacemos algo para cambiar esta realidad. Ya de pronto nuestros hijos están protegidos, ya fueron víctimas del sistema. Y nosotros, por ejemplo, en mi propio caso, mi hijo fue abusado sexualmente y yo tuve que tomar la decisión de dejar el caso en nada, porque me daban como opción empezar todo de cero, que mi hijo volviera a tomarse un examen físico, que volviera a pasar por el sistema psicológico, volviera a pasar por la tortura del sistema. Entonces ya después de 2 años, entonces digo, estaba en mi decisión, o vuelvo a someter a mi hijo a una tortura, o de una vez dejo que se siga sanando, y preferí que se sanara. Y desgraciadamente esa es la decisión que tienen que tomar muchos padres con el sistema actual, porque no hay nada que proteja a nuestros niños. ¿Algún comentario? Bueno, solamente decirle que este tipo de cosas uno le parte el alma, ¿no es cierto? Y bueno, que cuenten con todo nuestro apoyo. Ojalá, ¿no es cierto?, tuviéramos visitas permanentes para que sigamos viendo estos temas de derechos humanos. Está muy al debe en este país. Oye, Lorena, nos gustaría, la verdad, que esta no sea tu primera visita, sino que siempre Puente Alto no es la excepción. Esta es una radio que llega a todo Puente Alto. Esta, la provincia, no es la excepción para nada respecto a una serie de maltrato infantil, abusos de todo tipo, y en la cual nos gustaría hacer un trabajo realmente sincero, honesto, y llegar a la población y también ver y dar direcciones donde se pueden apersonar, cómo trabajan ustedes, dónde están situados, qué teléfonos hay, para las personas que se encuentran en estos casos, okay, y puedan recurrir a ustedes y también ustedes hacer sus redes un poco más amplias. Uh-huh. ¿Ah? Sí, eso es lo que nosotros estamos día a día uniéndonos con más personas que están con el mismo compromiso de nosotros, y yo creo que ese es nuestro mayor potencial, que como ciudadanos hemos decidido tomar el trabajo que debería hacer el gobierno por nuestras manos. Y hemos empezado a educar a la sociedad, hemos recibido apoyo de distintas organizaciones, corporaciones que nos están capacitando a nosotros para poder capacitar y educar a las personas, tanto en temas de derechos, de leyes, a qué tienen derecho, qué es lo que tienen que hacer después de sucedido alguna desgracia, a dónde acudir, que las personas no saben y cometen muchos errores. Nosotros atendemos casos día a día que nos llegan a través de la página de Facebook que tenemos de Unión Nacional por la Infancia, también tenemos un Twitter, un Pichile, en los cuales recibimos denuncias, y realmente cae siempre en lo mismo, la falta de información, la falta de educación en el tema, tanto de leyes, de código civil y de procedimientos. Y sobre todo, yo creo que como sociedad en sí, todos estamos en la decadencia de no informarnos y no respetar y querer a nuestra familia. Porque si nosotros la pusiéramos en primer lugar como prioridad, muchas de estas vulneraciones no estarían sucediendo. Sobre todo la comunicación. La comunicación es indispensable en toda familia. Si se corta esa comunicación, ese interés mutuo de por lo que le está pasando al otro, al que tengo al lado, pasan todo este tipo de vulneraciones. En periodismo decimos que el problema álgido de este mundo, simple y mente, llanamente, es la falta o nula comunicación entre los seres humanos. Si eso existiera, si ese hilo de comunicación existiera, no habría los grandes problemas, porque todo es comunicación o mala comunicación. Mira, aquí por lo menos que podemos aportar de una u otra forma, de la Coordinadora de Derechos Humanos Nacional. Aquí tenemos acaba de salirse Revolución Democrática, un hombre que está al frente de Estudiantiles, ¿no es cierto? De Educacional Universitaria, un gran dirigente. El máximo presidente, perdón, el máximo autoridad del Partido Comunista en Puente Alto, Carlos Barrera, es nuestro siguiente entrevistado. Es decir, y bueno, yo soy dirigente nacional del sindicato Walmart Chile y presidente de la CUT Cordillera en Puente Alto, que podemos conversar. Yo te agradezco por haber venido a este programa. Para nosotros, este programa todos los miércoles, que lo damos de 12 a 1, es un programa donde vienen diferentes personas. Y este era un tema que realmente también es importante. Pero como te reitero, el compromiso de continuar, cuando tú no puedas, puedes salir inclusive al aire, a través, nosotros podemos llamarte y puedes salir. Pero lo que nos gustaría saber es hacia dónde apuntar, qué hacer, cómo educar, para que esto de una u otra forma por lo menos cambie, ¿eh? Tratar de hacer en lo posible como organizaciones sociales que somos, tratar de reivindicar un poco este tema, porque muy poco se toca este tema, por lo menos, ¿eh? Muy poco, y yo creo que serán recursos, que será, pero no hay políticas claras tampoco respecto al tema infantil. Si algo más quisieras agregar, Lorena. Me gustaría que todos pudieran tener la conciencia que nosotros somos el ejemplo y que los niños son nuestro futuro y que estamos educando y estamos creando nuestro futuro. Entonces, veamos qué ejemplo le damos a nuestros hijos. Ejemplo, a veces nos preguntamos por qué nuestros hijos nos faltan el respeto. Miremos quién nos está faltando el respeto al lado. Si nosotros como esposas faltamos el respeto a nuestros maridos, si nuestros maridos nos faltan el respeto como esposas, le estamos enseñando a nuestros hijos que la madre no es importante porque le pueden faltar el respeto. Le estamos enseñando viceversa. Por ejemplo, a veces llega el papá o la mamá del trabajo, puede ser cualquiera de los dos que trabajen, llegan y el niño le da hasta con una pataleta y prefieren ir a atender al niño que atender a la persona que aman y que tienen que mostrar mayor respeto en la casa. Son los padres, como núcleo, ambos tienen que mostrar respeto mutuo. Entonces estamos creando la familia, estamos creando el futuro, y nuestros hijos ven todo lo que nosotros le mostramos. ¿Cómo le podemos decir no insultes a tu compañero, no insultes, no hables mal de tu amigo? Lo contrario. Si nosotros le mostramos que estamos hablando mal del vecino o que estamos por teléfono hablando mal de otra persona, entonces con el ejemplo es lo que hace la diferencia. Bueno, amigos, Lorena González, presidenta de la Unión Nacional de la Infancia. En nuestro programa te agradecemos bastante y esperamos que cuando podrás venir nuevamente, cuando podremos tenerte, y con los temas que nos atañen, y desde ya nuestro compromiso como programa y cada uno de nosotros también en la medida que nos movemos en lo social, cada uno, sería bueno que cuentes con nosotros en el sentido no figurativo, sino real, de lucha. Nosotros somos entes que salimos a la lucha, hacemos marchas, hacemos huelgas, hacemos todo. Tenemos una mesa social también aquí en Puente Alto que alberga toda la clase política y también los dirigentes sociales de toda índole, adultos, uh-huh, ancianos, jóvenes. Por lo tanto, nuestro compromiso de ser parte de ustedes y apoyarlos en todo lo que se pueda. Se lo agradezco mucho. Lorena, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido la presencia de Lorena González de la Unión Nacional de la Infancia. Una pausa comercial y volvemos. El amor es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soñar, ¿qué tienes tú que deseo pasar otra noche con la luna y contigo? ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Nuestro programa tenemos la presencia de la máxima autoridad del Partido Comunista en Puente Alto. Tenemos nuestro compañero Carlos Barrera. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido al programa. Hola, hola. Bien, bien. Gracias por invitarme. Qué bueno. Oye, Carlos, a nosotros nos atañe una pregunta muy importante de fondo, de cajón. Hemos visto dichos de allá, dichos de acá, con la DC, nos gustaría. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Escuchar a usted en la provincia de Puente Alto, ¿qué es lo que piensa respecto a este tema? Porque se ha dicho de un lado, bueno, para no repetir frases y palabras, se ha dicho algo que ha incomodado a los comunistas. Y los comunistas contestan de nuevo. Entonces, quisiéramos saber su posición suya. Mira, la verdad que es un debate de nunca acabar. Nosotros no estamos por nosotros hoy día estamos por cumplir tu programa, estamos en un gobierno, en una coalición donde estamos como Partido Comunista y también está la Democracia Cristiana. Ahora, el tema que no podemos aceptar en el fondo, de repente cuando te están ninguneando en forma muy arrogante, muy prepotente, cuando te hablan de democracia, cuando te hablan de transparencia, cuando te hablan. Y creo que ahí nosotros tenemos algo que decir. Nosotros, en toda la época republicana, tenemos 103 años de vida. De vida, ¿no? Jamás hemos estado involucrados en ninguna conspiración contra ningún gobierno. Incluso más. Nosotros en el año 68, me acuerdo, cuando Viud, ¿te acuerdas? Uh-huh. Hizo el famoso Tagnazo. Fue la CUT en ese tiempo, que era dirigida por Luis Figueroa, comunista, diputado. De la Bárbara Figueroa. No. El abuelo, tío. Es un alcance de apellido. No. Luis Figueroa fue el primero, que en ese tiempo era presidente de la CUT y era diputado, en llamar a los trabajadores a la calle, y salimos a la calle a defender la democracia. Entonces, ¿de qué es lo que nos están hablando? Ahora, nosotros llegamos al poder, en este caso por el compañero Salvador Allende, y creo que no hubo ningún intento ahí de tampoco de socavar la democracia. todo lo contrario, o sea, había elecciones populares. El problema es que la unidad popular en esos años, si tú vemos las frías cifras, iba avanzando. Acuérdate que en la elección del año 71, la unidad popular sacó más del 50% del electorado. Y después eso también se está repitiendo en la elección del año 73, la parlamentaria. Entonces, nosotros no hemos roto la democracia. ¿Tú quieres decir entonces que, dicho de esa forma, la DC sí ha estado junto a otros gobiernos en la lucha distinta a la de ustedes? Porque eso es lo que se le dijo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Mira, pero si es cosa de ver la historia nomás. Nosotros, bueno, en el 73, la democracia cristiana fue una de las que golpeó los cuarteles. Y eso es así, o sea, no, eso es innegable. En ese tiempo, el senador Frey, en ese tiempo ya no había congreso, en España también hizo tremendas declaraciones, donde dice incluso que los militares salvaron a Chile. Eso lo dice él, ya. O sea, no lo decimos. Entonces, o sea, estamos salvados. No sé de qué nos salvaron. Entonces, ¿pero de qué es lo que estamos hablando? Ahora, también, o sea, si lo vemos en el contexto internacional, la democracia cristiana fue parte del golpe de Estado que se le dio a Hugo Chávez en abril del... no recuerdo el año en este momento, pero eso es así. ¿En Venezuela? En Venezuela. Y hoy día, veamos cuál es la posición de la democracia cristiana con respecto a Venezuela. La misma. O sea, el hecho del boicot económico no es una novedad para nosotros, para los venezolanos sí, pero es así. Y nosotros ahí no hemos estado. Entonces nosotros en ese sentido tenemos algo que decir. No tenemos ni nada. Pero, Carlito, mira, ¿sí? Ya que está revisando la historia, también fíjate, hay que revisarla entera. Mira, sería bueno que tú también mencionaras a Frei Montalva. Frei Montalva, sin duda alguna, que fue independiente, que no sea de mi posición política, pero fue nombrado por la derecha en su momento como el Kerensky chileno. Es decir, él fue el que impulsó la reforma agraria en su momento. Uh-huh. Fue el que le dio también mayor auge el tema de la mujer. Es decir, hubo un tema también que él en su momento era mucho más radicalizado que el demócrata cristiano que existe hoy día. Correcto. Es decir, ¿cuál es tu opinión frente a ese gobierno? Que ese fue el último que tuvo la democracia cristiana prácticamente, porque el otro de Erwin fue un gobierno de transición. Correcto. No, pues Frei también de Cebo. Pero ¿sabes Frei qué? No, pues Frei fue un gobierno. Ah, no, tiene razón. Claro. Mira, yo creo que hay que ir, de hecho, ni siquiera remontarse tan atrás. Actualmente, la democracia cristiana no se siente cómoda dentro de la nueva mayoría, y eso es cosa de verlo. O sea, constantemente tiene coqueteos con la derecha, y de hecho son un partido de centro-derecha, asimismo ellos lo han dicho. Hace pocas semanas atrás el ministro Burgos mandó recados bastante desafortunados a la diputada Vallejo, señalando que gracias a Dios no iba a tener la posibilidad nunca de ser presidente. O sea, eso se lo dijo, ¿no, Carlos? Sí, es cierto. Pero no, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que la democracia cristiana, o sea, sabemos quién es la democracia cristiana, desde afuera se ve que no se siente cómoda dentro de la nueva mayoría, y es un síntoma lo que está pasando hoy día entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, en donde hay un partido que claramente se quiere ir hacia el sector de la derecha conservadora, que es donde más cómoda se siente. Nada más eso. Eso es así. Bueno, y la opción del Partido Comunista, su posición política en este momento frente a esos dichos, ha llevado realmente inclusive a un resfrío dentro de lo que es la nueva mayoría, porque recordemos que en el Congreso hay gran parte también de la DC para hacer votos respecto a algunas leyes. Es que eso es efectivo. Fíjate que si nosotros revisamos hoy día lo que está en el Congreso, bueno, tenemos el problema de la reforma laboral. ¿Quiénes le están poniendo trancando la pelota, por así decirlo? Se ha aplazado dos veces ya. ¿Me entiendes? Sí, entonces, dos veces. No es un problema. Sí, pero es un mal necesario para el gobierno también. O sea, el gobierno tiene que contar con sus votos. Claro. Está inmerso dentro de la nueva mayoría. Claro. Entonces, es una cuestión que hay que tomarlo con pinzas en este momento, porque la DC se le necesita para determinado momento de... Correcto, estamos de acuerdo, pero es que fíjate que si tú analizas todo el contexto, en todas aparecimos trancando la pelota. Fíjate que en la ley de pesca. Pero el anticomunismo. Es viejo, sí, lo tiene el Partido Socialista. Correcto, no sé. De hecho, lo tiene el Partido Socialista al pactar con la DC en el pacto para las municipales. Que es algo que yo encuentro ilógico, no encuentro ni más ni menos. Claro. Pero a mí no me pidieron la opinión como dirigente del Partido Socialista. Usted siempre está mirando. A mí no me responsabilizan. Yo creo que, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que hoy día tenemos una nueva mayoría que está, lamentablemente para los chilenos, enferma. Está mal la nueva mayoría, está con conflictos internos fuertes, y es cosa que lo vean los chilenos en las noticias, que lean el diario. Y lamentablemente para los compañeros del Partido Comunista están saliendo, o sea, ellos, yo creo que han sido lo único que se han mantenido más leales a sus convicciones internas, con todas las diferencias que yo pueda tener también con ciertas políticas que han desarrollado el Partido Comunista, pero lamentablemente, como la Democracia Cristiana tiene quizás, no sé, parlamentariamente más peso que el Partido Comunista, le están haciendo el favor a la ADC, pero la ADC no se ha portado nada bien con el Partido Comunista, siendo que son compañeros de coalición. No. O sea, eso es, y yo lo encuentro, ¿verdad?, ilógico, vergonzoso. Me parece que es, tiene una palabra que no la voy a decir al aire, pero me parece, por decirlo menos, feo. Es verdad. Cuando uno hace una alianza, tiene que ser en serio. No para compartir política de repente, porque cada uno tiene su principio, pero sí para un determinado fin. Eso es verdad. Aquí se hizo una alianza. Y debería respetarse hasta el final. Es que ese es el tema, porque fíjate que si tú analizas los temas a seguir, por ejemplo, en el tema de la educación, los grandes problemas, ¿con quién se tuvo? Con la Democracia Cristiana. Hasta el día de hoy, estamos viendo el tema de la educación superior, por ejemplo, hay problemas con ella. En la reforma laboral. La Democracia Cristiana. En el tema de derechos humanos. En todo, fíjate que... Mira, no, en el ahora, tema, y, el y tema ahora de los derechos humanos no, pues, ¿eh? Acuérdate que no es tan así. Yo diría que está coludido el mismo gobierno con todos los partidos de la nueva mayoría, y en especial, ¿no es cierto?, que no ha tenido participación el Partido Socialista en esto, exceptuando uno o dos. Digamos la cosa como son. Aquí en la comuna, principalmente, al Partido Socialista no le gusta la incorporación, de hecho, de entes sociales, de agrupaciones sociales, más internamente en los comandos que van a llevar ahora las municipales. Así que eso no es así. Claro. Por lo menos el Partido Comunista ha estado en la mesa social. O sea, ha estado. Sí. ¿Entiendes? Va. Pero. No, el Partido Socialista. Ahora me gustaría. Y fíjate que hemos estado en todos los conflictos en Puente Alto. Con los trabajadores nosotros hemos estado y hemos marchado con ellos. Y no nos. Y ahí estamos, y vamos a seguir estando. Pero es que escucha una cosa, Carlos, mira, el Partido Socialista, que mismo estamos hablando de Puente Alto, ¿para qué le sirve el Partido Socialista, no es cierto?, a los diputados. Si, bueno, le dan el abrazo, no es cierto, que bien que hayan salido, salieron una foto, lo pusieron en el diario, y ahora, cabritos, váyanse para la casa, porque los que van a tomar decisiones somos nosotros. Y el senador Montes toma la decisión, la toma el señor Andrade, y se acabó el tema. Por lo tanto, ¿de qué partido estamos hablando? ¿De qué organización? ¿Pero usted es miembro de la dirección del Partido Socialista? Yo soy miembro de la dirección, ¿no es cierto? Y me tienen vetado porque tengo una posición justa, la posición que siempre han tenido los socialistas en Chile. Oye, los únicos núcleos que funcionan en Puente Alto, te puedo asegurar que son los nuestros, los que son del Frente Allendista. Y no hay más. No hay más. Bueno. Carlitos, me gustaría que si te queda algo más respecto a este tema, creo que lo hemos dicho en su gran magnitud, pero nos gustaría saber cómo va César Bunster en esta correría, que vamos a primarias abiertas vinculantes, otros han dicho que sean primarias internas, ¿cómo está el camino? Está complejo, ¿ah? ¿Sí? Sí, pero... ¿Se ha sentido... en Puente Alto el anticomunismo de todos lados? Sí. Hay una cierta fracción que realmente comparte. No, aquí yo creo que, no, aquí te digo, por ejemplo, hay sectores del mismo Partido Socialista que les pesa mucho el anticomunismo, pero son así en forma muy violenta, por así decirlo, pero es así. Sí. No así, por ejemplo, con nuestros partidos. Por ejemplo, nosotros tenemos vinculación con el Partido Radical, tenemos buenas relaciones con el PPD, con algunos sectores de la Democracia Cristiana, pero con el Partido Socialista también tenemos con algunos sectores, pero como dirección del Partido Socialista no tenemos nada. Y eso es así. Entonces pesa mucho eso. Ahora nosotros estamos por y eso es lo que se planteó en la última asamblea en Quinta Normal, de que aquí por primaria. Correcto. Aquí deben haber primaria. Esta es una orden de partido interno de ustedes. Vamos a hacer la primaria. Nosotros, o sea, es que eso es un acuerdo, no es que nosotros nos haya ocurrido. y los acuerdos hay que respetarlos. Nosotros dijimos vamos y vamos. Ahora, que quieran negociar, porque bueno, nosotros no, nosotros no estamos por sí, el. Y eso yo quería hacer una pregunta. Yo estuve estuve el día viernes en la cena de la doctora Barría invitado, y por lo que yo sentí en el discurso, sentí que existía una suerte de tratar de conversar con el Partido Comunista para que no se llegara a primarias. ¿Eso es así? ¿Se ha tratado, se ha acercado con ustedes a conversar para que...? Sí, ya nos reunimos, pero nosotros dijimos lo mismo. Ya, lo mismo que estoy diciendo en acá. La transparencia, es bueno saber eso. Porque yo, soy el que participó en la, supuesto, la reunión junto con César. El máximo dirigente. Sí, el capo máximo, el capo di tutti. Nos reunimos y nosotros dijimos que estamos por ir a una primaria. ¿Y eso es así? O sea, claro, pero ¿existiría la posibilidad de que se zanje con una discusión interna, política, un acuerdo interno político en vez de ir a una primaria? Nosotros, no hay ninguna posibilidad. Insisto, ya, nosotros estamos por una primaria, porque todo es que sería en el fondo ir contra todos los otros partidos hermanos, por así decirlo. Lo que él está diciendo, porque el PPD está por una primaria, los radicales por una primaria. Que como partido tuvieron un acuerdo. Sí, y me queda claro que lo van a llegar hasta el final. Claro, si eso es orden del partido. Y por lo menos el Partido Comunista, o sea, ha mostrado disciplina en eso. O sea, si la Democracia Cristiana vota una orden de partido, puede que sean volubles en el momento, pero los compañeros comunistas no. Dicho en otras palabras, si César quisiera conversar y llegar a un acuerdo con Soledad Barría, no lo podría hacer. No, claro, yo sé no que lo claro, podría hacer hay una orden de, sí, por partido. Sí, está claro. Entonces, el partido siempre ha sido disciplinario en esa parte. Entonces, mira, nosotros, perdón, en la vez pasada, nosotros habíamos postulado a César como candidato. Hubieron acuerdos nacionales, el salió el pacto por omisión, entonces, y nosotros lo aceptamos, lo asumimos. Y fuimos el único partido que proclamó a Soledad Barría. Y fue así. Lo digo públicamente, incluso ahí lo hice yo mismo en el Teatro Palermo, en el centenario del partido. No tenemos ningún problema. Pero hoy día las condiciones son distintas. ¿Me entiendes? Porque han habido 3 intentos por parte del Partido Socialista y hemos ido de mal en peor. Hemos fracasado las 3 entonces, veces. ¿Por qué nosotros no podemos tener una oportunidad? Ahora, ¿manejan encuestas de cómo estaría posicionado César Bunster en las municipales? Porque yo creo que eso también es importante, es de analizar en el aspecto político. Si la misión que ustedes como nueva mayoría quieren en la comuna es sacar a la derecha, yo creo que también tienen que tabular cuál de las 2 cartas posibles, hasta ahora, porque no hemos visto otro partido que quiera levantar un candidato. No, si hay candidato, hay otro, perdón, ¿sí? Hay, en este caso, por ejemplo, el PRO. Ah, pero no es de la nueva mayoría. Nuevo, claro, tratan de estar dentro, tema, sí, pero el PRO no existe, pues, pero sea honesto. Quieren, ahora incluso el Partido Radical creo que también tiene la... Ya, ese es un partido están viendo es un la partido posibilidad de llevar un candidato. Pero serían lo que... Porque en la Unión Cristiana no haya candidato, el PPD tampoco haya candidato. El PRO lo único que va a hacer es ir a restarle votos a los candidatos que presenten la nueva mayoría, si eso es verdad, pues para mostrar ñeque, pero... Pero fíjate que la derecha va a tener el mismo problema también. A través de Vopoli, ¿cuánto se llama? Vopoli también va a tener sus candidatos. Sí, pero ahí se arregla con Lucas, compadre. Y ahí se va. ¿Crees tú que se va a bajar uno? Pero habría que verlo de todas maneras. Sí. El poder del dinero, claro que es más fuerte en cualquier cosa que en la derecha. Pues, así que yo creo que si dieran unas lucas de un lado para otro, se baja un candidato. Oye, ahora fácil, que se está destapando la olla con esta cosa bancaria, peor, en la empresa, sí, fíjate que están saliendo algunos concejales que pueden tirar, ¿no? Sí. Bueno, a ese, lo cuenta SQM, de hecho lo dijimos una vez. Lo contáis después. Amigos, hay que ver el tema del BCI. Ya ahí vaya a ver al tiro. Pone música de fondo lo que están vaya, diciendo. Vaya, están diciendo. Hasta luego, entonces. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Te llamamos para el próximo miércoles. Voy a estar el próximo miércoles aquí. Que viene una persona importante. Ah, mira. Así es. ¿Quién viene? ¿Un adelanto? ¿Quién puede ser? El otro miércoles estamos en febrero, ¿no? Sí, correcto. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer una aclaración. Ah, ¿y tú te vas de vacaciones? Oye, ¿vas no, ahí en vacaciones, no, Mario? ¿Qué pasa? Queridos amables oyentes, cualquier reclamo al teléfono puede hacerlo, pero el dueño de esta radio lo cierra y se va de vacaciones con la plata que ha ganado de todos los programas durante el año. Nah. Ya, chao, como que vos lo miras. Junto con el productor. Bueno, amigos, el mes de febrero es un mes donde todos nos vamos a tomar un receso. Febrero es el mes donde hay que descansar un poco. Los invitamos para el primer miércoles de marzo estar todos aquí, y la respuesta, y con nuevo brillo para empezar el nuevo. Cerramos la segunda. Gracias. Entonces hay programa para la próxima semana. Hay programa. Hay programa, sí. Las dos primeras. Claro, y hay que conversarlo. Bien, amigos. Ahí venimos. Ha sido un gran placer. Gracias, Carlos Barrera. Gracias por venir a tu programa. Gracias por invitarme. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Amigos, como siempre. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer. Yo se lo diré, ya es tiempo. Él era mi amigo y lo traicioné. Juro nunca quise enamorarme. Todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años quizás lo logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez. Que me hace